15 minutos para las 4 de la madrugada. Raúl Sogún, muy buenas. Buenas de nuevo. Hablamos de Terry Pratchett. Bueno, qué personaje tan extraordinario, ¿verdad? Sí, la verdad es que bueno, todo el mundo que se vaya a acercar a la feria del libro, además de comprarte tus libros, los de Monzón, y bueno, pues tantos éxitos que hay, queríamos acercarles a un personaje y a una obra que es maravillosa, que es Mundo Disco, y a Terry Pratchett, ¿no? Que bueno, aunque mucha gente quizá no lo conozca, empezaremos bueno, con ha vendido 50 millones de nada menos, sí. 50 millones de libros contabilizados a principio de año, con lo cual no es baladí, es un éxito en todo el mundo. Es un lord, es un ser y lord británico, además... Sí, tiene que tener algún defectillo. Sí, es lo que tiene, se lo dieron por distribuir y por facilitar la literatura inglesa. Uh-huh. También es muy cercano a todos los temas que tratamos en La Rosa de los Vientos, porque es un apasionado de los animales, sobre todo los orangutanes, y bueno, pues eso lo tocaremos ahora en un poquito. Vamos a poner a la gente en antecedentes de su obra, ¿no? Que también colaboró con nuestro protagonista de la semana pasada, con uh-huh. Neil Gaiman, en Buenos Presagios, dándole un toque de humor a la magia. Y bueno, pues Pratchett se dedica principalmente a la fantasía, con una obra que esperemos que nos dé tiempo a poder leer en 40 tomos, que se pueden leer de manera independiente, que se llama Mundo Disco. Esa es una de sus grandes obras, su gran colección, pero hay muchas otras cosas. Fíjate, Papá Puerco, ¿no?, que también tiene muchísimos seguidores. Te voy a decir y voy a leer una frase, una cita de Terry Pratchett de Papá Puerco. Decía, conseguir una educación... Bueno, tiene una ironía tremenda, Terry Pratchett. Conseguir una educación en ese tiempo, en esa época, en ese mundo, era como algo parecido a una enfermedad de transmisión sexual. Te invalidaba para conseguir un montón de trabajos y entonces tenías la urgencia de pegársela a alguien. Realmente es Pratchett tiene frases lapidarias demoledoras y que, bueno, aunque parezca de manera humorística y de rondón, te hacen pensar y te hacen disfrutar. Te dan un poquito más, ¿no? No es literatura fantástica, que mucha gente lo pueda ver simplemente entretenida, sino que, bueno, te da un fondo más y te hace pensar y te hace leer, que es una de las grandes cosas que a día de hoy cuesta, ¿no? Que un autor te haga leer y te haga descubrir un poquito más. También, bueno, hace poquito, que reconozco a nivel personal, me ha gustado bastante, han adaptado sus obras a un juego de rol. Uh-huh. Muy divertido a la hora de jugar, muy sencillito para aquel que no haya jugado nunca y muy curioso para descubrir. También quería, que es una de las pequeñas cositas que tengo, una espinita clavada, hace unos añitos aquí en Salamanca se hizo la representación de una de sus obras de teatro, bueno, de su principal obra de teatro, Mort, en la cual, pues bueno, una muerte capaz de cortar hasta las sílabas, que siempre habla en mayúscula y acompaña a todos los personajes y nos descubre todo Mundo Disco. La representaron, estuvimos ahí en el casting, aunque no llegamos al final, conseguimos acercarnos un poquito, ¿no? Y la guardo muy, muy dentro de esa obra, que por cierto, que antes comentaba Martín, el tema de las GA y demás, Terry Pratchett cobra $90 por cada representación que se hace de Mort, de su obra de teatro. Sin embargo, en vez de quedársela a él o dársela a alguna sociedad general de autores, las dona, que por eso comentábamos antes, a una fundación que ayuda a los orangutanes, uh-huh. a la preservación de los orangutanes en todo el mundo. No hablaba de las GAE, pero podría haberlo hecho cuando escribía lo siguiente y describía a determinados personajes diciendo, aquella gente apenas tenía nada, bueno, salvo montones de oro. También, con los enanos, ¿no?, en aquella trilogía maravillosa. Es que realmente no solo es Mundo Disco, que bueno, también hay que comentar un poquito, pone que no hemos puesto en antecedentes, es un mundo plano que viaja sobre cuatro elefantes encima de una tortuga a través del universo. Uh-huh. El planteamiento puede resultar un poco curioso, sin embargo, bueno, pues también tienes un guiño a Tolkien, tienes un guiño a Lovecraft, a toda la gente que no quería ver más allá de lo que era su mundo y sin embargo nos permite descubrir muchísimo más, ¿no? Además con tres líneas argumentales, una sobre la magia y el aprendizaje y cómo ir y descubrirse a sí mismo, otro con la sabiduría y las brujas, y bueno, pues luego otra línea distinta fuera de Mundo Disco, que son pequeñas relatos y obras que, bueno, pues están ahí en el imaginario popular. Contigo hablamos, Raúl, de cómic, fundamentalmente. Shogun es ese establecimiento de Salamanca fantástico, el mejor de la península ibérica, para encontrar cosas sobre el mundo del cómic. En Padilleros 11. Pero el hecho es que la semana pasada con Neil Gaiman, más vinculado, porque incluso tiene más participación, pero Terry Pratchett puede parecer distinto, pero hay algo que les hace compartir muchísimo público, ¿verdad? Sí, que realmente te permiten acercarte a una literatura de manera sencilla, muy cercana. Cuando escribes y disfrutas lo que haces, te llevan un poquito más allá. Nosotros, con todos los libros que tiene Pratchett, junto con La princesa prometida, quizás sean los libros que más tenemos en tienda, más movemos y más recomendamos. La ventaja es que dentro de todos los puedes leer de manera independiente y te acercan, te atrapan, pero desde la primera página. Pratchett además supo acercarte un poquito a crear un mundo de fantasía que no es como lo pudo hacer Tolkien, que todo el mundo conoce más o menos El Señor de los Anillos, que había momentos de descripciones completamente interminables. Sin embargo, Pratchett es más directo, te mete dentro del personaje y te vincula a todas sus obras, ¿no? Porque todas, claro, que casi todas sus frases, algunas de esas, ahora expongo un par de ellas más, ¿no? Parece que podrían entrar en bocadillos, ¿verdad?, de un cómic. Exactamente, además siempre, tuvimos también otra de las adaptaciones que ha tenido, fue un videojuego en el año 86 ya, y se trataba de un juego conversacional. O sea, realmente tú lo que estabas es leyéndote el libro mientras avanzabas, ¿no? Daba igual que eligieras un sentido u otro, como los libros de Elige tu propia aventura antaño, elegías una frase, ibas a la siguiente y ocurría todas las páginas. Podías coger ese color de la magia, ir paso a paso y disfrutar de toda su lectura entera vista en pantalla y no te has dado cuenta. Es una manera de atraparte completamente distinta, y página a página lo hace. Incluso, bueno, aquí en España, que somos también muy dados a esta cosa del coleccionable, ¿no? Si no ha salido un coleccionable, no nos llama tanto la atención. Le dedicaron uno hace apenas 2 años. Fíjate un poquito para definir lo que él entiende por literatura, su forma de escribir. Una frase suya habla del bolígrafo, bueno, de la escritura en definitiva, ¿no? Pero del bolígrafo, dice, es más poderoso que la espada, si la espada es corta y el bolígrafo agudo. Y dice más adelante, pensaba que las espadas tenían que ser rectas, tal vez empiecen siendo rectas, luego se van doblando por el uso, muchas cosas lo hacen. Es que es ingeniosísimo, ¿verdad? Sí, realmente sí. Encuentras, si coges cualquier libro al azar, en cualquier página, hombre, todo el mundo tiene sus más y sus menos. Yo lo conozco, a mí me gusta muchísimo. Mor me gusta mucho Ritos Iguales y Dioses Menores, ¿no? Cada uno es la gran ventaja, ¿no? Todo el mundo lee Neil Gaiman y piensa casi inmediatamente en Sandman. Todo el mundo piensa en Pratchett y es Mundo Disco. Ahora mismo hay 38 libros en inglés. En España ya hemos superado la veintena. Y realmente elegir uno cuesta horrores, ¿no? Amén de otros que vayan que van pasando poco a poco. Con lo cual, pues bueno, tenemos ahí un universo inmenso, en el cual, pues bueno, también tenemos, como decíamos antes, personajes distintos. La ventaja, que da igual que tengas 8 años, que tengas 50 o que tengas 100, lo puedes disfrutar porque no es literatura para niños, es literatura universal. Y eso es una de las grandes cosas y uno de los grandes autores que hay que cuidar, hay que mimar y hay que descubrir. Porque realmente muchas veces no se valora porque se piensa que, va, fantasía, bueno, mundos de magia. No, no, señores, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de compañerismo, de crecer como persona y crecer junto a tus amigos y a tu familia, ¿no? Pues te da muchos más valores que solo el mero entretenimiento. Y bueno, pues también, como comentas, ¿no? Tiene ahí ciertos puntitos para hacerte pensar que es una auténtica delicia. Ahora que la gente aproveche, ¿no?, con el descuento de la Feria del Libro, para que se acerque y que no lo conocen. Exacto, y que se acerque a Terry Pratchett, porque es, bueno, una literatura que bueno, además de muy accesible para todos, pues con las características que nos contaba Raúl. Y yo creo que quienes lo hagan te lo agradecerán, haber traído a este personaje. Sí, además estamos hablando de que los libros son muy caros y tal, estamos hablando de que un libro de Terry Pratchett oscila entre unos 8 euros más o menos, ¿no? Con lo cual no es nada complicado acercarse a alguno, ¿no? Incluso, bueno, pues para aquellos que también están buceando en internet, ya la última adaptación que ha sacado apenas hace un año, El color de la magia, en una nueva edición, en la BBC inglesa, ¿no? O sea, incluso cuidan a sus autores tanto que les dedican sus propias películas, sus pequeñas series de ficción. A ver si vamos también aprendiendo nosotros un poquito más y mimamos a nuestros autores. Hablando de series de ficción, Lost. No se puede comentar, yo reconozco que intento no comentar nada porque he tenido que esperar a que acabara la temporada para poder verla seguida y voy todavía por la mitad. Vale, vale. Entonces, ¿no quieres que te cuente el final? Sí, pone bien. O algo parecido. Sí, sí, sí, pero así, además ha sido complicada esta semana con todo el mundo comentándolo. Encima, además, que como pequeño guiño, estamos en la semana del Orgullo Friki, que tanto se ha dicho, ¿no?, celebrando el 30 aniversario del Imperio Contraataca y demás, y ha costado mucho el evitar perdidos tanto en Facebook como en el resto de redes sociales, porque, bueno, eso de verse los 16 episodios de un tirón va a ser complicado. Raúl Sahagún, muchas gracias. Un abrazo.